Con la banda uruguaya Sordromo, editada por los amigos de Bizarro, estamos recibiendo, no porque él sea Bizarro, pero sí es un hombre profundo conocedor de la cultura cinematográfica, que es Fernando Palumbo, nuestro crítico cinematográfico que nos preciamos de tener y de haber recuperado, como lo están saludando desde la audiencia. Cecilia dice: qué bueno que sale otra vez Fernando Palumbo, muy valioso. Fernando Palumbo, ¿estás por ahí? Buen día. Sí, muy buenos días, Hernán. ¿Cómo estás tú? Un abrazo y un saludo a todo el equipo y también a la audiencia. Y, por supuesto, a Alejandro Graham Bell, este hombre que nos permite salir por teléfono, que es nuestro padre espiritual. Exactamente, muy mañana, bien. Mañana a mañana. Bueno, y tenemos a Ángeles, sigue conectada, ahora ya con todos los ajustes técnicos correspondientes, que te saluda también, Fernando. Por supuesto que sí, un fuerte abrazo a Ángeles Valparda, y acá estoy con los papeles carbónicos que me envió ella de hoy sobre el libreto, de lo que tenía que más o menos hablar en la mañana de hoy, aunque las cosas cambiaron bastante sorpresivamente, puesto que impactó la noticia del fallecimiento de Fernando Pino Solanas. Exactamente, amanecimos con esa noticia. Hacía días sabíamos que estaba, él mismo lo había contado en redes sociales, Fernando, que estaba atravesando el haber contraído este coronavirus, ¿no? Sí, sí. Solanas, de 84 años de edad, estaba internado en el Hospital Americano desde octubre, desde 16 de octubre próximo pasado, y estaba de embajador en París. Sí, en la UNESCO. Momentos. En la UNESCO, exactamente. Sí, embajador argentino ante la UNESCO en París, nada más y nada menos. Y lo resalto porque hay una película de él en particular que está ambientada en París, que mucha gente posiblemente haya olvidado, llamada El exilio de Gardel, del año 1985, donde justamente los bailarines, porque es una película con danza, con canto, con música, los bailarines hacían sus destrezas en la llamada Ciudad Luz, cuando aún existía la Catedral de Notre Dame. Yo te diré, Hernán, que me impactó un poco la noticia porque yo llegué a conocerlo muy de cerca a Pino Solanas, no porque fuéramos amigos, no tuve esa distinción de ser su amigo personal ni nada por el estilo, pero sí en cada conferencia de prensa que pude asistir en mi larga carrera como crítico de cine y teatro, pudimos conversar mucho con Solanas, porque él, además de cineasta, no te olvides que era un gran político, pero también abogado. O sea, que era un hombre de leyes, era un gran charlatán, por así decirlo, y sabía defender muy bien cada una de las cosas que venía realizando. Películas que son, a lo largo de su larga vida y larga carrera, por cierto, bastante dispares en calidad, en contenidos, en formatos. Todas tienen elementos atendibles. Y si no los tienen, Solanas, en las conferencias de prensa, se animaba justamente a defenderlas en forma frenética y era un excelente defensor de sus causas. Sí. Como director de cine, es de esos directores que tuvo en su haber, en su historia, un problema, y es que quedó preso para siempre y por siempre de un film de altísimo contenido político y representativo de esa década, llamada La Hora de los Hornos, de 1968. Esa película que circuló en forma, además, clandestina por muchos lugares, que se vio, por supuesto, en Montevideo, y que recién se estrena en la Argentina ya por el 73-74. Una película que quedó como película fetiche. Yo tuve la posibilidad de verla hace unos 5 o 6 años cuando Fernando Pino Solanas vino a presentar su última película aquí en Montevideo, que es un documental larguísimo sobre Juan Domingo Perón, un documental de cuyo nombre no quiero acordarme porque realmente es flojísimo. Ajá. Donde Solanas intenta demostrar que el general Juan Domingo Perón era socialista. no le salió en la demostración y en la, pero en la conferencia de prensa te diría yo que casi nos convenció. A mí no me convenció, pero tampoco a muchos periodistas, y punto y aparte. Fue su última obra, después se dedicó a otros enseres de tipo político, tuvo una larga carrera como político, pero la película La Hora de los Hornos se dio en aquel momento en Piriápolis de Película, un festival que este año, hay que decirlo, se hizo por streaming, algo completamente bizarro, vamos sí. a usar esta palabra, sí. porque una de las cosas que tenía PDP era justamente el juntar mucha gente en un hotel de características, yo diría que místico, mágico y esotéricas, sí. y ahí ver cine todos juntos, algo que hoy es patéticamente imposible por el COVID-19, y que bueno, hacerlo por streaming carece de todo el valor, digamos, ceremonial y hasta teatral que tuvo durante 16 años Piriápolis de Película. Esta fue la edición número 17. Ahí fueron muchas personas, estuvo Solanas, ahí volvimos a conversar largo y tendido con él, y realmente era un individuo fantástico de poder charlar. Yo te diría que más que morir por esta extraño virus, él muere por sus 84 años de edad, ¿verdad? O sea, claro. es un anciano. A esa edad, más que ir para París con la hermosa esposa, segunda esposa, tercera esposa, la hermosa actriz brasileña Ángela Correa, una morena espectacular, casi más alta que Pino Solanas, que era muy alto, diría que es una edad donde él podría haberse sentado a escribir sus memorias más que ir de a ocupar un puesto político en un momento tan difícil para la Argentina y para la Europa. Hay que decirlo. Ay, esto. Ya hablando de esto, una nota con María de Los Ángeles. Ahí. Estuvimos ¿sí? conversando de su talk. Ahí aparece una sí. intromisión. Houston, te pierdo. Sí, sí, te estamos escuchando. Houston está entreverado hoy. Ahí va. Y quería decir algunas cositas más de Pino, porque lo conocí. El exilio de Gardel es una película antagónica a La Hora de los Hornos, una película, La Hora de los Hornos, fermental, revolucionaria, inauguró lo que era el grupo Cine Liberación, la hizo junto a Octavio Gettino, luego hace Sur en 1988 y gana a Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes. En el 2004, un año tremendo para el Río de la Plata, ustedes recordarán, hizo una película, un documental espectacular llamado algo así como Memoria del Saqueo, donde el cine documental argentino volvió a mostrar en primerísimo plano algo así como el hambre, o algo peor, los niños con hambre, producto de una crisis económica que se iba a instaurar en el país y que no iba a salir, por cierto, nada fácilmente. Esa fue una película que estrenó Cinemateca Uruguaya en la fallecida sala 18 de julio, y creo que fue su último gran testimonio, esta Memoria del Saqueo, también dirigida por este hombre que tanto aportó a la cultura de América Latina, al Río de la Plata, y que fue un hábil polemista. No está en el libreto que hicimos hoy antes del alba, pero te quiero decir que este ha sido un año de muchísimos fallecimientos. ¿Sí? Y habría que recordar algunos que tienen que ver con el mundo de la farándula, como se le dice en forma chabacana. Este año murió nada más y nada menos que el gran Alberto Restuccia. Es cierto, sí, actor uruguayo. Actor uruguayo, director, productor, fundador junto al Bebe Chermina de Teatro 1, que tuvo, justamente lo estoy asociando, tuvo su gran auge como director, haciendo Ubu Rey en la década de los 60 y 70, fue su momento, el momento fermental de Teatro 1, que también fue un teatro vanguardista, muy afrancesado, hay que decirlo, muy rupturista, que tuvo como pater espiritual nada más y nada menos que al poeta maldito Antonín Artaud y a su gran libro ya olvidado, El Teatro y su Doble. También, bueno, muy bueno que lo recuerdes. Sí, porque creo que en su momento se dijo que murió, que falleció Alberto Restuccia, el lobito Restuccia, como le decíamos todos, pero luego después quedó como en el olvido, y siempre estuvo intentando Alberto hacer cosas. En su última faceta no fue de lo mejor, trabajó como escritor, intentó tener diferentes maneras de la popularidad, no lo alcanzó del todo, pero en los 60, 70 e incluso en los 80, compuestas como la que te decía, Ubu Rey, por ejemplo, Las Sirvientas de Genet, La Lección de Ionesco, incluso una adaptación muy extraña de Juan Salvador Gaviota, aquel libro de Bach hizo cosas que hoy por hoy el Teatro Nacional debería de ver. Por ejemplo, fue un especialista, un gran especialista en Samuel Beckett, e hizo puestas memorables de Esperando a Godot y también de Final de Partida. Y finalmente también quería recordar el fallecimiento este año, de que ya que estamos con el tema de los fallecidos, sí, ¿por qué no?, en el Río de la Plata, del mejor crítico cinematográfico que tuvimos a finales de la década del 20, que también tuvo su momento de esplendor en los 60, 70, 80, y también en los 90, fue un gran creador de críticos. Fue además un ceramista, fue un hombre de enorme inteligencia, y leer sus críticas no siempre era una lección de cine, que por cierto lo era, sino también era la lección del buen uso del querido idioma español, ese idioma que estamos olvidando por completo, en parte por los malditos celulares y por estos mensajes en 4 o 5 palabras llenas de falta de ortografía. Me refiero al gran Jorge Abondanza, ese individuo que se lució como crítico de cine, como hombre de teatro, independientemente de lo que haya sido ideológicamente o como persona. Yo pienso que fue un referente absoluto en la plástica, en el cine y el teatro. Claro. Y ya que estamos con fallecidos, hay que decirlo también, porque no, hace apenas unos 10 días, creo, murió un icono del cine británico. Le diría el superhéroe británico, que no es Superman, sino que es James Bond. Ustedes deben recordar a Sean Connery. Sean Connery fue la representación directa, fue el único, digamos, gran agente 007 al servicio de su majestad la reina, una reina que por lo menos no tenía plata afuera, como ocurre con el rey de España hoy por hoy, una reina al cual él adoraba y tenía justamente permiso para matar. Hizo grandes películas emblemáticas de su época, por ejemplo hizo El terrible Doctor No, y fundamentalmente se lo puede recordar con Solo se vive dos veces. Después desaparece, se va, deja ese personaje, estaba harto de interpretar siempre lo mismo. Bond venía de ser oficial de la Marina Británica, modelo, actor, y desaparece en la década de los 70. Muchos críticos uruguayos de aquella época, embebidos de altruismo y de mucho narcisismo, dijeron que, bueno, que Sean Connery se había terminado, que habían aparecido otros James Bond mejor, como era el caso de Roger Moore, que, conocido por la miniserie televisiva El Santo. Esto es falso, Bond fue Sean Connery, pero reaparece en los 70 haciendo algunas, perdón, en los 80, haciendo algunas películas de real valía, y increíblemente renace como actor, o sea, a interpretar papeles que no eran el de ese super agente que hoy por hoy con el cine de acción y violencia quedaría muy atrás. Habría que recordarlo, por ejemplo, de John Malone en una versión increíble que hizo Brian De Palma de la remake televisiva Los Intocables. Ahí aparece Sean Connery desconocido, y también en alguna que otra adaptación de la novela de Umberto Eco, que fue llevada al cine en torno a los misteriosos monjes en cautiverio. En fin, fue un hombre que dejó un legado interesante, además fue productor cinematográfico y fue un defensor acérrimo del séptimo arte. También muere ya veterano de 90 años por alguna otra gripe o por alguna otra afección que ocurre a la gente que tiene la suerte de llegar a esa edad y tiene que darse cuenta de que la vida no es eterna. Por suerte, además. En parte por suerte, ¿no? Porque la verdad que si uno le toca vivir la vida que mostró Fernando Pino Solanas en el documental Memoria del Saqueo, va a querer que las cosas se terminen en lo posible rápidamente. Palermo siempre con ese mensaje para arriba en la vida. Ahora, bueno, yo digo una cosa. Vamos arriba vos, ¿no? Vamos claro, arriba vos. Fernando, pero el cine en estos tiempos de coronavirus, sí, acá en Uruguay, ¿cuáles funcionan? Yo sé que protocolos hay porque es lo que más hay. ¿Funcionan los cines? Sí, ¿hay los estrenos? Sí, cómo no, los cines funcionan. Hay que verlo con el tapaboca, lo cual dificulta mucho estar 2 horas o 130 minutos viendo una película, sobre todo si el film no seduce por ningún lado y es extremadamente pillado, expresión de los 60 que voy a usar para referirme a un título al cual yo había apostado bastante, llamado algo así como, atendeme, va Bacurau, ¿te Bacurau suena? Bacurau, Bacurau, un film que estrenó esta semana a Cinemateca Uruguaya, y es una película que viene precedida de elogios, es una película brasileña de 132 larguísimos minutos, una coproducción Brasil-Francia, de cual tenemos que hablar muchísimo ahora y posiblemente el próximo viernes, ahora posiblemente no nos dé el tiempo. No la vamos a recomendar, la crítica brasileña me la había puesto como la sellada. Obviamente que uno creyó en las palabras de estos colegas del gigantesco país vecino, porque hay muchos que saben muchísimo de cine, no se olviden que en Brasil se llegan a doctorar en crítica cinematográfica y a hacer posgrados en análisis semiótico de crítica cinematográfica, y además porque Kleber Mendoza Filho, uno de los dos directores junto a Giuliano Dornelles, es el hombre que hizo aquella gran película llamada Aquarius, que tal vez alguno pudo ver, sí, que se estrenó en Uruguay en un verano tórrido hace como unos 5 o 6 años en las salas del cine Alfa y Beta aquí en Montevideo. Una gran película con la hermosísima Sonia Braga, veterana, pero siempre muy hermosa. Acá también trabaja en Bacurau, solamente que no fue a la peluquería antes de hacer la película. Y bueno, aparece con los años que tiene, ¿verdad? La increíble enamorada y amor de un gran actor norteamericano que es Robert Redford, que le dio pie para entrar al mundo de Hollywood, a ella y a su hija también, que trabaja hasta mejor que la madre. Bacurau es la última película de Kleber Mendoza Filho, ganó en Cannes en el último festival de Cannes, que fue en el 19, este fue por streaming semipresencial, por así decirlo, cualquier cosa, ¿verdad? Ganó en Cannes y bueno, y ahí ganó, y ganar en Francia es como ganar en una de las mecas del arte, ¿verdad? Porque Cannes, junto con San Sebastián, Venecia en Italia, Berlín en febrero, El Oso de Oro y de Plata, son los grandes festivales de la industria cinematográfica que buscan premiar el cinearte. Lo cierto es que yo no sé qué hubo en Cannes en este 2019, no sé quién fue el jurado, generalmente son jurados muy, pero muy mezclados, ¿verdad? Hay actrices, actores, directores, productores, algún crítico sacado de alguna parte recóndita del mundo, lo cual le da un aire sofisticado al festival. Lo cierto es que Bacurau ganó, y bueno, cuando uno la va a ver, se encuentra con que Kleber Mendoza Filho y Giuliano Dornelles, el otro director, no sé por qué la dirigen de dos, patina con este film, que quiere decir mucho, pero que no se entiende cuál es el contenido final de esta película. Parece recomienda entonces. No, para nada. Parece que la historia tiene que ver con un pueblo del nordeste que está a punto de desaparecer, que está perdido en el mapa, que nadie reconoce, que a nadie le importa, pierde la señal esta de internet, con lo cual ya deja de estar en el mundo, y se ve asolado por un grupo de yanquis muy malos, que vienen algo así como a cazar, parecería, sujetos nordestinos de la zona del Sertão. Todo esto, uno podría pensar que es una apuesta extremadamente peligrosa, porque la película va entre el cine de acción, entre el cine policial, entre algo de fantasiencia también mezcla, va todo en cóctel, y es una propuesta arriesgada. Yo pensé que en manos de Kleber Mendoza Filho iba a lograrlo, y los críticos de cine brasileño dos por tres están buscando una gran película, como fue, por ejemplo, Ciudad de Dios, como lo fue en su momento Zica da Silva, o en la década, en otras décadas, Ellos no usan smoking, o Central do Brasil, con la actriz Montenegro. Siempre buscan una película que les permita decirle al mundo que los brasileños son algo más que fútbol, carnaval, cachaça o globo y cervecinha. Y entonces están desesperados por esa gran película para poder catapultarlos al mundo del arte. Y se la jugaron a Bacurau. Y yo realmente en este film no veo más que una película de acción maniquea totalmente, poco entretenida, muy, pero muy alargada. Fíjate que 132 minutos son casi tres capítulos de una miniserie. Agarró Mendoza Filho la onda de filmar en largo, y bueno, y este hombre, que además de ser director de cine, es un gran crítico de cine en el Nordeste y tiene un festival al cual me imagino que muchos franceses querrán ser invitados, que va justamente en noviembre, que es, se llama Janela Internacional de Cinema de Recife. Es un festival internacional de cine justamente en Recife. Bueno, pensábamos todos que iba a hacer una segunda película superando la fenomenal Aquarius, que es un film muy simbólico, además de ser una película costumbrista y concreta. Bueno, bien, acá bien. El simbolismo desaparece por completo y queda un engrudo bastante difícil de poder descifrar y sobre todo demasiado elemental, bancado por una multinacional como son las empresas Cola. No quiero ponerle el nombre adelante. Claro, no pongas nombre. Tenemos que cerrar, Fernando. Sí, cerramos. El tiempo es tirano, siempre digan eso, el tiempo es tirano en radio. Cine Nacional queda para la próxima. Sin falta. Si hay alguna cosa. Sin falta. Y te digo que acá mandó un mensaje, sí, un oyente, que es Miguel, del Estadio Charrúa, que dice: para Palumbo, solamente los diamantes son eternos. Ah, sí. Está bien. Muy buena, de James Bond. Otra de los clásicos, tiene razón. Lo iba a decir, pero me olvidé qué pasaba con los diamantes, si eran eternos o no. En mi caso, sí, me permito, Fernando, sumamos para cerrar. Sí, como nos cerramos, cerramos. Ángel de Paso Carrasco dice: felicidades a todos los integrantes de CX36. Se extrañaban los estudiados aportes de Fernando Palumbo en Utopía con Hugo Castillo. Felicidades. Y bueno, le mandamos nuestro abrazo a Hugo si llegara a estar escuchando. Debe y por estar suerte escuchando, lo sí. tenemos a Fernando en la mañana ahora, y me permito decir que La Hora de los Hornos está en YouTube completa, sí, dura más de 4 horas, sí, pero bueno, lo recomendamos para que quiera ver esa etapa inicial del trabajo de Pino Solanas, para el que quiera conocerlo o repasarlo, lo encuentra en YouTube fácilmente, Fernando. Excelente aporte, Hernán, excelente aporte. Está la versión completa, porque sí, la que se vio en Cinemateca Uruguaya, en celuloide, era de no más de 90 minutos, está abierto. Claro, está claro. La completa, con todo lo que Pino después reeditó, porque siguió creyendo en la ideología de los 60, hasta su último día, calculo yo, estuviera en París o en la isla de Madagascar. Un abrazo, Fernando, hasta la semana próxima. Hasta el próximo viernes, me imagino. Gracias. Será. El viernes. Entonces, a las 0 horas 10 de la mañana. Abrazo, chao. Hasta luego, pasen bien, suerte.